Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este viernes 8 y durante todo el mes de junio, el pueblo argentino celebra la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En este marco, en distintos puntos del país, los barrios y las comunidades inician los preparativos de este festejo y en la FM Bajo Flores recibimos al Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Ernesto Giobando. Conversando sobre la situación de nuestro país, surgió la pregunta de qué hacer en esta realidad. Que si los cristianos tenemos que vivir nuestro compromiso de fe, que es un compromiso social también. No es una cuestión de encender solo una velita en una iglesia o de rezarle a los santos que uno tiene devoción, sino también es un compromiso social con nuestro país, y un compromiso en la justicia, en la verdad, en la vida. Yo creo que tiene que ser por ahí el camino de la fe. Y yo creo que todos tenemos que trabajar para que el país salga adelante. Entre los más pobres también hace falta justicia, hace falta verdad, hace falta solidaridad. Entre los más ricos también hace falta poder compartir lo que tienen, que no busquen solo la propia riqueza, que pensemos en los demás. Siguiendo en la línea de las acciones, Monseñor Giobando reflexiona sobre lo que podemos hacer individualmente, como un ejercicio del alma con los que tenemos al lado. El cristiano tiene que reparar. ¿Viste? Cuando se cae una pared hay que levantarla. Cuando hay una grieta hay que volverla a cerrar. Cuando hay una pérdida de agua hay que poner un tapón. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Tiene que reparar a través de sus obras de misericordia que están puestas por Jesús en el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, estaba preso y me viniste a ver, estaba de paso y me alojaste. Cuando el cristiano hace obras de misericordia, está reparando el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el mandamiento que tenemos que cumplir los cristianos es: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Y cómo nos ama Jesús? Incondicionalmente. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.